Cosechando, noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz. Produce y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando Noticias del Arroz. En los últimos meses, los precios de los fertilizantes han aumentado de manera importante, duplicando e incluso triplicando sus precios, lo que ya está generando repercusiones en la producción y comercialización de productos agrícolas, ya que comienza a haber escasez de fertilizantes, lo que no es bueno para nadie. Invitamos esta mañana al ingeniero agrónomo Rafael Cardoso. Con los buenos días, ¿cuál es la importancia de los fertilizantes en la agricultura y cómo optimizar su uso? Los fertilizantes ya casi a un nivel de las semillas desde la revolución industrial a la fecha en la agricultura ha formado parte, así al nivel de poner semilla es va a la par de echar el fertilizante, tal vez algunos plaguicidas acompañando esa semilla. La importancia es del día a día, solo que el uso de los fertilizantes ha sido criticado. Por ahí está la alternativa de la agricultura orgánica y por otro lado un agricultor convencional no puede imaginar su producción si no cuenta con estos insumos. Es importante aquí hacer una mención. La agricultura orgánica es una buena alternativa, pero no estamos todavía a una altura como con tecnología y para las circunstancias de la humanidad actualmente. La demanda de alimentos para con solo la agricultura orgánica dar respuesta a la alimentación. Y la agricultura convencional, por otro lado, tiene una gran oportunidad para optimizar el uso de estos fertilizantes porque regularmente estamos por arriba del uso adecuado. En mi experiencia he detectado que regularmente estamos 3, 4, incluso hasta 10 veces por encima del requerimiento nutricional de los cultivos. ¿Por qué el precio de los fertilizantes aumentó tanto? Tenemos aproximadamente un año en donde ya se ha venido viendo este escenario y eso de cierta manera ha ido escalando o dificultando todavía más el problema. Las principales productoras de fertilizantes son Yara en Europa y en Estados Unidos CF Industries, que se dedican a la elaboración de fertilizantes principalmente nitrogenados, como es el caso de Yara. Ellos empezaron a notar un problema como empresa particular, que el costo de sus insumos, particularmente electricidad, gas natural, petróleo, estaban reduciendo sus márgenes de operación, ya no de ganancia. Ya el tema era de que fueran operativos y que pudieran seguir produciendo sin generar pérdidas. Okay. Y esto es en un contexto en donde saben de la importancia de mantener la producción de sus fertilizantes porque es la fuente de, no solo para la nutrición humana, sino que tiene que ver directamente con la producción agrícola, sino para otras industrias. Prácticamente todas las industrias están vinculadas es como un insumo, estos fertilizantes para su operación. ¿Qué implicaciones trae para el agricultor este aumento de precios? Esto ya se ha ido manifestando en distintas zonas agrícolas, pero al agricultor todavía no le ha dado un impacto como que esté vinculado directamente con un alza en los costos o en el precio de su producción, pero sin duda va a suceder. Regularmente el precio de los productos agrícolas se da por la oferta y demanda y no se consideran muchas veces los insumos que se están o el costo de los insumos porque no es algo tan estudiado. En cambio, asociaciones de grandes productores sí han tomado cartas en el asunto, como ha sido evaluar para el siguiente ciclo qué cultivos establecer. Por ejemplo, optar por un cultivo que demande menos fertilizante. La otra es seguir haciendo compras a escala y adelantando mayores volúmenes de compra. Esto sí ha repercutido hacia otros países con menores posibilidades tanto de organización como de adquisitivas en un incremento a modo de especulación. La reducción de la producción de fertilizantes ha sido de aproximadamente un 20% a nivel mundial, pero la escasez de abonos o de fertilizantes ya se nota en todos lados, pero no necesariamente porque haya mucho menos. Es posible que con la cantidad de fertilizantes que hay se pueda abastecer solamente siendo más optimizados en el uso de estos fertilizantes. Y la pregunta que se hacen todos los agricultores y toda la cadena de producción agrícola, ¿cuándo se podría regular nuevamente el precio de los fertilizantes? Una expectativa que hay muy optimista sobre el precio y la disponibilidad de fertilizantes es para entrando el año, pero los expertos indican que lo más probable suceda para finales del 2022. Que no hay un escenario tan optimista donde ya todo regrese a ser como hace unos meses, donde ya veíamos los precios por tonelada, sí con un ligero incremento, pero no a los precios actuales, que están prácticamente al triple de lo que venían costando. Sí, la regularización o una bajada de los precios no pasará, y esto también va a llevar a una inflación, porque va a repercutir directamente sobre el precio de los alimentos. Pues se da ese efecto dominó. Una vez que se encarece un producto básico, empieza a empujar los precios hacia arriba de muchos otros productos que son para consumo humano o que bien son fuente o materia prima de otros, tales como el caso del maíz. Por ejemplo, en el caso del maíz, vemos que será un cultivo tendrá que verá una reducción en su producción, principalmente como en Estados Unidos. Es utilizado como materia prima de muchos insumos para otras industrias. Desde Cosechando Noticias del Arroz, seguimos analizando, buscando respuestas a la grave crisis en el aumento del precio de los fertilizantes. Hasta la próxima. Cosechando Noticias del Arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz. Produce y presenta Gustavo Melo Barrera.